Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM, especialmente de Cultura al Día. Agradecemos que nos acompañen en este recorrido informativo. Les comentamos que estamos ya listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar nuestro sitio en internet, con lo cual van a conseguir todas las noticias, audios y canciones que existen en nuestra página, en nuestra emisora. Es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Como siempre, les damos la bienvenida y comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro explica ante la ONU verdad de los derechos humanos en Venezuela. Cultura. Disertación sobre la visión de Rengifos como director teatral en la UNEARTE. Producción nacional. 600 artesanos exhiben sus creaciones en la novena Feria Internacional Artextil 2015. Organización. Por segunda ocasión, titiriteros y titiriteras del país cuentan con directorio. Formación. Abiertas inscripciones para el seminario La Ciudad que nos mueve, hasta este viernes en el CELAR. Proyección. PDVSA La Estancia transmitirá el juego de la Vinotinto en pantalla gigante este jueves. Gala musical. Orquesta Filarmónica Nacional interpretará este domingo piezas venezolanas y alemanas. Literatura. Anunciarán ganadores del concurso Cuento Corto sobre Caracas la próxima semana. Regionales. Conciertos. 500 jóvenes percusionistas celebrarán la décima edición del Festival Internacional de Percusión de los Llanos. Cultura al Día. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros presentó este jueves, durante su alocución ante la plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, los avances alcanzados por Venezuela en los últimos 15 años en materia de derechos humanos, basados en la inversión social destinada a los sectores más desfavorecidos de la nación. Defendiendo la verdad de nuestra patria, que afrontamos siempre, de manera transparente y siempre, Venezuela en batalla. Por la verdad, no es la primera vez que algún funcionario por allí lanza acusaciones temerarias, tomadas de las agendas de acoso mundial de la media imperial contra la patria de Simón Bolívar. Y no será la primera vez que derrumbemos las mentiras con la poderosa fuerza de la verdad que tiene nuestra patria. Traigo la verdad de Venezuela nuevamente y agradezco a todo el sistema de Naciones Unidas el apoyo permanente que le dan a Venezuela en los procesos de construcción progresiva de un nuevo Estado, como reza nuestra Constitución, de un nuevo Estado social, de un nuevo Estado de Derecho, de un nuevo Estado de Justicia, de un nuevo Estado democrático. Saben ustedes los esfuerzos que hace nuestro pueblo por construir una nueva situación de igualdad, de justicia. Venezuela cierra el 2015 con cifras récords de reducción de pobreza y miseria, gracias a un conjunto de planes enmarcados en las misiones y grandes misiones que tienen como objetivo proteger al pueblo con educación gratuita y de calidad, además de un sistema de salud que garantiza la atención primaria al ciudadano. Por otro lado, en un mensaje en su cuenta @NicolásMaduro de la red social Twitter, el mandatario nacional felicitó a las y los nuevos 110.000 pensionados, al tiempo que recalcó las reivindicaciones sociales que ofrece el país mediante las misiones como una muestra de amor a sus ciudadanos y ciudadanas. Cultura. Este miércoles, estudiantes, creadores y directores artísticos asistieron al conversatorio La Visión de Rengifo como director teatral, que se desarrolló en la sala Aquiles Nazoa de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, ente organizador de esta actividad, ofreció detalles sobre el encuentro. En el marco de las actividades que estamos realizando con los 100 años de César Rengifo, estamos en UNEARTE, en la sala Aquiles Nazoa, realizando un foro acerca del tema de la dirección desde la perspectiva de Rengifo. Ahí tenemos tenemos exponentes invitados, fin de que conversen acerca de Rengifo y el tema del teatro. No desde la dramaturgia, sino desde la puesta en escena, la visión, además que se tiene en este momento, de Rengifo como creador teatral. Así que los invitamos a todos y a todos, a la Aquiles Nazoa de UNEARTE, a que nos acompañen en esta celebración del año de César Rengifo, para que hablemos y escuchemos las diferentes propuestas que se tienen con respecto al teatro de César Rengifo. Asimismo, Caldera invitó a la colectividad a visitar la exposición César Rengifo, Imagen, Pensamiento y Acción en el Centenario de su Nacimiento, que ya está abierta al público en la Galería de Arte Nacional los días martes y viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Son las 12:06 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este miércoles fue inaugurada la novena edición de la Feria Internacional Artextil 2015, con una gala especial en la Sala José Félix Rivas, en la cual estuvo a cargo de la viceministra para el fomento de la economía cultural, Aracelis García, y el ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza. El titular del despacho de la Cultura informó que el evento se estará llevando a cabo simultáneamente en los 23 estados del país, donde 600 artesanos y artesanas exhibirán sus creaciones. Dentro de la programación de Artextil 2015 habrá talleres de técnicas artesanales, exposiciones y espacios comerciales donde los asistentes podrán adquirir las piezas. Para mayor información sobre este evento y sus actividades pueden consultar la siguiente cuenta en la red social Twitter, que es @reddearte. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Por segunda ocasión, el trabajo artístico que ejecutan las agrupaciones individuales e instituciones de teatro de títeres en diferentes regiones del país es reunido de manera digital en el Directorio de Titiriteras y Titiriteros de Venezuela, Yureque. El presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, indicó que esta iniciativa organizacional le permitirá al pueblo venezolano obtener la información pertinente con respecto al mundo de los muñecos. De las agrupaciones, de las individualidades, también de festivales de títeres a nivel nacional. Esta es una iniciativa muy importante porque permite tener un registro y un conocimiento del movimiento de los títeres en Venezuela, que desde el Centro Nacional de Teatro estamos empeñados en impulsarlo y en apoyarlo, ya que entendemos que el mundo de los títeres y los muñecos en Venezuela es muy importante, que llegue a los 24 estados. En esta edición están registrados una mayor cantidad de agrupaciones y además una gran cantidad de nuevas producciones que se han realizado en el año, además de la información de los festivales de títeres que se hacen por el país. Esta segunda edición del directorio Yureque recoge los datos de 88 agrupaciones, 9 individualidades, 12 instituciones y 16 festivales que se dedican únicamente al quehacer teatral titiritesco. Todo aquel interesado en consultar las novedades de este trabajo puede hacerlo a través del siguiente portal web: www.cnt.gov.ve. Son las 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y hasta este viernes 13 de noviembre estarán abiertas las inscripciones del seminario La Ciudad que nos mueve, clases, tradiciones, movimientos sociales y cotidianidades de las culturas populares urbanas caraqueñas, el cual iniciará el próximo viernes 20 de noviembre y hasta el 18 de diciembre en la Sala Doña Bárbara de la Fundación CELAR. Dicho seminario tiene por objetivo indagar las dinámicas de diferenciación, organización y resistencia de las subjetividades contemporáneas que configuran las cotidianidades de las culturas populares urbanas de Caracas. Para mayor información pueden escribir al siguiente correo electrónico www.tallerescelar@gmail.com o llamar al siguiente número telefónico 0212-286-8236. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves, a partir de las 3 de la tarde, el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia transmitirá en pantalla gigante la continuación de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018 en su tercera fecha, donde nuestra Vinotinto se medirá contra la selección boliviana en el Estadio Hernando Siles de La Paz, en Bolivia. Así lo dio a conocer Néstor Rodríguez, periodista del recinto cultural ubicado en Altamira. Así, PDVSA La Estancia pondrá en pantalla gigante para el disfrute de todos y todas la pasión por el deporte rey. Desde el mejor lugar, los espacios del brazo social y cultural de la nueva PDVSA. Venezuela viene realizando una preparación física de alto nivel en cámaras hiperbáricas e hipobáricas para contrarrestar el alto desgaste físico que se sufre en la altura del altiplano. La Vinotinto afronta este compromiso con mucha expectativa y con la ilusión de poder hacerse con los primeros 3 puntos en esta pareja y compleja eliminatoria, para luego emprender vuelo hacia nuestra patria y recibir a su similar de Ecuador el martes 17 de noviembre en el estadio CT Cachamay de la ciudad de Puerto Ordaz. La mesa deportiva está servida para disfrutar del buen fútbol. Hacemos extensiva la invitación a todos los amantes del fútbol a visitar estos espacios y sentir la pasión de Vinotinto este jueves a partir de las 3 de la tarde. Toda la programación de PDVSA La Estancia es gratuita y puede ser ampliada a través del siguiente portal web: www.pdvsalaestancia.com. Son las 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para este domingo 15 de noviembre a las 11 de la mañana, en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, la Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá un concierto donde el repertorio estará cargado de piezas venezolanas y alemanas. Así lo informó el director titular de esta agrupación, Luis Miguel González. Vamos a tocar obras de la profesora margariteña Modesta Bor. Una obertura sinfónica, la escribió a finales de los 60, comienzos de los 70. Es una obertura muy interesante y de verdad que es una de las exponentes de la música venezolana llamada contemporánea de mayor envergadura. Es una obra corta, dura escasamente 6-7 minutos. Es muy poco tocada, irónicamente, muy bonita. Y ya de entrada denota un poco su forma de composición, su forma como armoniza, lo que la caracterizó, su obra de piano en su obra de canto. De igual manera vamos a tocar una obra de un compositor alemán que se llama Richard Wagner. Es una obra corta, El Encanto del Viernes Santo. Habla de una ópera, pues, de todo lo que es el cáliz sagrado, de ese momento de recogimiento del ser humano cuando está en la iglesia, cuando se contacta con Dios. Es una música de verdad muy apacible, muy eclesiástica, muy intensa, muy dramática. Wagner era un gran compositor de música, de esos dramas humanos impresionantes. Y terminamos ya con la primera sinfonía de Brahms, una pieza clásica del repertorio sinfónico occidental. En otro sentido, el director titular de la orquesta indicó que se encuentran calentando los motores para la época decembrina, donde, como es de costumbre, visitarán con un gaitazo filarmónico diferentes instituciones y centros de salud de la ciudad capital. Para el próximo jueves 19 de noviembre serán anunciados los ganadores del primer concurso de cuento corto Caracas en 100 palabras, patrocinado por la Casa Nacional de las Letras y el colectivo cultural La Bicicleta. Esta información fue ofrecida por Roberto Zambra, director de dicho colectivo, organizador de este certamen, cuya propuesta es promover la creación de relatos cortos sobre la ciudad en no más de 100 palabras. El llamado fraterno es al acto de premiación del concurso Caracas en 100 palabras, que será el día 19 de noviembre a las 16 horas en la Casa de Bello. Vamos a hacer una actividad con baile, poesía y danza y mucha música. Y bueno, la idea es que la comunidad, toda la ciudadanía invitada a acompañarnos en el acto de premiación de Caracas en 100 palabras. Zambra también detalló que la participación superó los 260 trabajos entre cuento y poesía, o cuentos y poesías. Además del premio al ganador, el jurado entregará diplomas a los participantes en el Salón Rojo de la Casa de Bello a las 4 de la tarde. Invitación a la colectividad a asistir. Son las 12:16 minutos. Regionales. Desde este jueves 12 al viernes 20 de noviembre, 26 agrupaciones formadas en los núcleos del sistema de diversas regiones de Venezuela participarán en el evento que ya se ha convertido en una tradición en la ciudad de Guanare, en el estado portuguesa. Se trata de la 10ª edición del Festival Internacional de Percusión de los Llanos. Esta fiesta musical rendirá homenaje al maestro José Antonio Abreu y contará por primera vez con la particularidad de que serán los profesores de los jóvenes percusionistas quienes reciban clases y talleres para completar el trabajo que realizan en cada uno de los núcleos del país. Toda la programación de esta y otras actividades que se realizan en el sistema podrán encontrarse en el siguiente portal web: www.fundamusical.org.ve. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchamos, queridos amigos, tenemos en línea a nuestros invitados, a la licenciada Malú Valerio, ella es especialista en artes, mención pintura, y a Joel Nacache, especialista en serigrafía y profesor en artes plásticas y diseño. El tema es la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. En este sentido, Malú participa con la obra Es una buena chica, mientras que Joel dice presente en este evento con Tierra Nuestra, Tierra Libre. Bienvenidos, Malú y hola, Joel. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Cultura al Día. Muchas gracias por la oportunidad, un placer. Bueno, estamos nosotros por acá gustosos de recibir toda esta información acerca de la primera Bienal del Sur, Pueblos en claro. Resistencia. Cuéntanos, Malú, acerca de tu participación. ¿Cómo en un principio se da esto? ¿Cómo te enteras? ¿Quién te llama? ¿Cómo formas parte de este encuentro? Sí, como el agente del arte de este país sabrá, pues la Bienal del Sur para los artistas venezolanos tuvo una convocatoria abierta. Yo, como otros tantos grupos de artistas, mandamos nuestro proyecto. Y bueno, mi obra fue seleccionada para participar. Es un proyecto con una temática que nos toca mucho, sobre todo a las mujeres en estos países latinoamericanos, con todo el tema de la violencia de género y la vulnerabilidad del género femenino ante la cultura patriarcal, pues. Entonces yo siento que en ese momento me planteé, pues, que el proyecto estaba muy relacionado con la intención de la Bienal, de toda esta ruptura y del tema de la resistencia social. Ya. Tu obra se llama Es una buena chica. ¿De qué trata tu obra? Sí, como les decía, pues el tema de la violencia de género, yo lo estoy tratando a través de esta obra de una manera como sublimada. Tú dijiste cuando me presentaste que yo soy pintora, sí, eso, la pintura pues está siempre presente en todo mi trabajo. Sin embargo, pues yo trabajo también con otras disciplinas, podríamos llamarlo como una especie de medios mixtos, quizá, medios combinados, instalación. Entonces ahí el trabajo fusiona el dibujo, el arte textil, el bordado, siempre con lo pictórico, que es a través del color. Yeah. Entonces es una instalación de 13 piezas de pequeño formato, son 13 fragmentos del cuerpo femenino, entonces la idea es como ese cuerpo que se desmembra a través del hecho violento, sin embargo la manera como lo traté es muy tierna, es muy sublime porque es el bordado, pues entonces esta cosa como decorativa, delicada, y es un tema como muy fuerte, entonces ahí planteo como un contraste para llamar la atención al público, a la gente que quiera reflexionar en torno al arte sobre este tema. Muy bien. Entonces, ¿van a estar tus piezas en qué parte específicamente? Sí, yo estoy en la sala en la cuarta sala, que tiene que ver con los diálogos del cuerpo. Saben que la Bienal se dividió, los curadores la dividieron como en cuatro grandes temas, cuatro grandes rasgos. Yo estoy en la parte 4, en el Museo de Bellas Artes, en el edificio moderno, en la sala 18. Y bueno, esta exposición abrió hace un par de semanas y va a estar hasta el mes de febrero abierta al público, entrada libre para todos los que quieran asistir de martes a domingo. Qué bueno. Malú, ¿dónde la gente también puede ver tu obra, si tienes sitios en las redes, sí, para que las comentes? Sí, sí, yo estoy en las redes sociales como Malú Valerio, en Facebook, en Twitter y en Instagram también. Uh-huh. Y mi correo es maluvaleri@gmail.com, si se quieren comunicar conmigo. Y bueno, otra cosa también que quería decir, yo soy oriunda del estado Nueva Esparta, resido actualmente en el estado Anzoátegui, y esto es una cosa muy regiones del país, pues. Malú, una manera de conocer el arte venezolano en distintas regiones del país, como nosotros, pues, que somos del interior, no solamente el arte que se hace en Caracas, sino yo ahorita estoy radicada en el estado de Anzoátegui. Ya, vivan los Guayquerías. Antes de tener la oportunidad de ver eso. Cuéntanos, Malú, que hubo un momento que la moto no nos dejó escuchar, estabas hablando. Sí, se metió esa moto. Sí. No, que lo que también quería acotar, además de las redes sociales, es eso, pues el tema de que yo soy oriunda del estado de Nueva Esparta, actualmente estoy radicada en el estado de Anzoátegui, y bueno, lo interesante es esto, pues que a través de la Bienal podemos conocer el trabajo que estamos haciendo artistas contemporáneos en distintas regiones del país. Qué bueno. También tenemos a Joel Nakache del otro lado de la línea. Joel, te damos en este momento la bienvenida. Primero las damas, tú sabrás, ¿no? Ah, claro, cómo no. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. No, bienvenido. Cuéntanos acerca de tu obra también acá en la Bienal. Bueno, estoy participando con una obra, una pintura que se llama Tierra Nuestra, Tierra Libre. Es una obra ejecutada con materiales extraídos del entorno, materiales no tradicionales, tierra encolada, resina, etcétera, etcétera. Y es una obra que habla un poco de nuestra identificación o de nuestra identidad con nuestro propio lugar de origen, con nuestra tierra, pues. Uh-huh. ¿Me copias? ¿Me oyes? Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente. Te estoy dejando que describas la obra para nosotros imaginarla. Ok. Es una obra realizada con estos materiales para hacer como una especie de acercamiento muy sensible hacia lo que es el uso de estas cosas o de esos materiales encontrados en nuestro propio entorno. ¿Así? Tratando de buscar una manera de hacer distinta a la manera tradicional, que es, bueno, con materiales muy sofisticados y cosas que en el mercado se están poniendo muy, muy, muy difíciles de conseguir. Pero más que todo es por aquello de la sensibilidad hacia los materiales, pues. La Bienal me parece que es una oportunidad para mostrar el trabajo de mucha gente que de alguna manera ha sido invisibilizada, no ha tenido la oportunidad demostrar su obra por aquello de la la manera como hegemónicamente las galerías o esas políticas culturales eurocentristas han ejercido un dominio sobre todo el arte latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Ya. Cuéntanos, tu obra va a estar ubicada en qué parte de la Bienal para que la gente se está acerque. Está ubicada en el Museo Bellas Artes, en la sala 2, en la sala 2, en el segundo nivel, pues, del museo. Ese es el edificio que está al final, el nuevo. Ajá, sí. Ya. Donde están las rampas, exactamente. Exactamente. Después de subir la segunda rampa, en la parte de en esa segunda sala. Ya, que está detrás, al final del museo, claro. Y cuéntanos, tu obra mide más o menos cuánto, si nos puedes describir un poco más la obra y qué técnicas utilizaste para crearla. ¿Qué, perdón, discúlpame, que estoy por aquí, bueno. Sí, nosotros estamos entendiéndote que eso es sonido ambiente. Te decía que si nos puedes describir un poco más la obra, acerca de las técnicas que utilizaste, más o menos cuánto mide, no sé, cuánto te tardaste en hacerla y todo este tipo de cosas. Bueno, en primer lugar, como te dije, bueno, es una cosa hecha con una obra hecha con materiales sacados del entorno, con tierra encolada, acrílico, óxidos, resinas naturales, y es una obra de mediano formato. Uh-huh. Porque bueno, dentro del museo, cuando me vi ahí en este espacio, se ve pequeña, ¿no? Yo estoy acostumbrado a trabajar los grandes formatos, pero para esta oportunidad preparé un trabajo que me tardó, bueno, no mucho tiempo, puesto que una de mi intención es que los materiales, digamos, tengan su propio comportamiento, o se desarrollen dentro del lienzo, se expandan dentro del lienzo, acudiendo a sus cualidades intrínsecas y a la manera de comportarse ellos mismos como tal. Entonces esto de alguna manera es como a veces sorpresivo, porque la obra se desarrolla con cierto sentido azaroso, sin mucho control de los materiales. Y hay que luchar en función de ejecutar el trabajo en un tiempo prudencial para que el material no se seque. Te seguimos escuchando. Ajá, dime. No, te seguíamos escuchando, te interrumpí. Ajá. Entonces nos comentabas eso, sobre esto trata la obra tuya. Y nos puedes comentar también acerca de si tienes algunos sitios en las redes para que la gente pueda ver tanto esa obra, si la tienes en fotografías, como otras obras que has hecho para que la gente conozca. Sí, otras obras en las redes sociales. Bueno, tengo el Facebook, mi nombre es tal cual como es, yo, el Nakache Toro. Mi correo electrónico es nakachepiso1@hotmail.com. Yeah. Y también estoy en una página que se llama Artelista, donde pueden también observar algunas de mis obras que hice con anterioridad. ¿Cómo se llama la página? ¿Arte qué? Artelista.com. Lista. Artelista.com. Vale, muy bien. Joel, ¿y de qué parte vienes tú a participar? ¿De qué parte del país vienes tú a representar? Yo soy del estado Guárico. Uh-huh. Del estado Guárico. Tengo años residiendo por aquí, por el área, digamos, por la Gran Caracas. Vivo en Los Teques, pero yo soy del estado Guárico. Muy bien. Y bueno, quizá de alguna manera esté esa cosa, digamos, autóctona del llano, de mi lugar de origen. Uh-huh. Y tiene que ver con mi manera de expresarme, mi manera de decir, mi manera de hacer los planteamientos en la plástica. Bueno, esa austeridad de materiales, etcétera. Exacto, eso iba a comentar yo, que en el uso de materiales, pues estás propiamente diciéndolo, ¿no? Cuando estás directamente utilizando la tierra e incluso colocándole el título Tierra Nuestra, Tierra Libre, pues creo que el mensaje está bastante claro. Sí, ahí la libre interpretación, creo que no tiene tanto, pero obviamente que siempre queda algo, ¿no? Correcto, para dejarle al espectador. Al espectador, por supuesto, para que tenga algo que decir, que imaginar, que inventarse. Claro, incluso obra, hasta que agregarle o que aportarle a la obra, supuesto, muchas veces. Por supuesto. Vale, Joel, muchísimas gracias. También tenemos a Malú todavía en línea. Ahora quisiera nuevamente establecer con Malú comunicación. Malú, ya para cerrar, no sé, algo que quieras tú comentar acerca de la Bienal y de tu experiencia ya en estos últimos tiempos a través de estos eventos del arte y cómo se siente un artista como tú que viene de la provincia. O de algunas partes del interior del país, ya entrando en las actividades principales a nivel nacional. Sí. Ok, primero quisiera ya saludar a mi amigo Joel Nakache. Un abrazo, Joel, gusto escucharte. Hola, Malú, igual. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y bueno, la oportunidad de la Bienal ha sido bellísima. Yo creo que es un espacio súper, súper interesante, no solamente para los artistas, sino para los investigadores de arte. Más que un espacio panfletario elemental, yo creo que es un espacio muy rico, muy cargado de significado. Estas experiencias con los artistas internacionales, la manera como los artistas internacionales abordan el tema de la resistencia. En el caso de mi obra, pues el tema de la violencia de género también nos toca a todos, no solamente a nosotras las mujeres. Yo creo que mujeres y hombres, toda la sociedad se ve afectada, o si no, por lo menos tocada en alguna parte de su fibra, pues cuando vemos crímenes de guerra, cuando vemos desapariciones, cuando vemos tortura. Entonces, de alguna manera los artistas queremos como crear conciencia, así como Joel nos habla de la tierra, yo trato de hablar del humano, que también es parte de la tierra, porque todos somos parte de un mismo paisaje, de comprendernos todos, tratar de buscarlo como un punto de conexión, un punto de enlace entre seres humanos, y el arte es una herramienta maravillosa, porque nos permite esa creación de conciencia, pues esa apertura de ojos y irnos un poco de esa cotidianidad del día a día, y saber pues tomar siempre esa visión de que hay algo más allá y de que hay cosas como superiores que tenemos que preservar y que tenemos que proteger por encima de todo, que es el planeta, que es la vida. Claro que sí. Malú, muchísimas gracias por todas estas hermosas palabras que nos has dado. Gracias a ustedes. Les deseamos muchísimo éxito con sus obras y por supuesto acá en la Bienal y bueno, y en su vida artística también, además que estamos acá nosotros a la orden para comunicar todo aquello que ustedes también quieran querer expresar, no solamente a través de sus obras, sino a través de sus palabras, ya directamente dicho, pues. Muchas gracias, Malú. Muchas gracias a ustedes. Suerte. Joel, bueno, ya para cerrar, unas palabras, a usted le queda el turno. Sí, bien, me gustaría decir lo siguiente. La Bienal quizá fue vista o pensada por mucha gente como decía, refería Malú, como el lugar para el panfleto. A lo mejor pensaron que la Bienal iba a ser una cuestión alegórica, con una cierta postura política, etcétera, etcétera, pero resulta que, bueno, eso es un lugar para el encuentro. Yo me siento bastante satisfecho con el hecho de participar en la Bienal por muchas razones, entre otras, por aquella, digamos, opción mercantilista, que es la que siempre se persigue, aunque bueno, obviamente que todo el mundo quiere vender su obra, todos queremos vender la obra, pero es más importante un evento como este que nos llama a la reflexión y a la unión. Eso es mucho más importante, un espacio para que la gente vaya y se sienta reflejada en las obras y pueda hacer, bueno, catarsis, hacer una lectura distinta a la que se está acostumbrado en ciertas y determinadas galerías. Y bueno, de alguna manera el trabajo mostrado allí en la Bienal viene a tener un peso bien relevante, digamos en comparación o en paralelo con la Bienal de Sao Paulo, con la Bienal de La Habana, bueno, etcétera, etcétera. Un evento como este para nosotros ha sido bastante importante, pues es lo que yo considero, ¿no? Cómo no, muchísimas gracias entonces, Joel, por todo esto que nos acabas de comentar. Te deseamos éxito tanto en la Bienal como en toda tu obra artística. Y bueno, estamos por acá nosotros a la orden para próximas actividades. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Bien, queridos amigos de Alba Ciudad, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que estén allí acompañándonos. Les comentamos que en el control técnico en un principio los buenos oficios correspondieron al señor Luyer Loyo, ahora lo hace el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Cinema de González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Las 12 y 35 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. tarde, que esa era una deuda que tarde o temprano habría que cobrar. Esa era mi novia que tanto quería, una tarde ingenua te la presenté. Sentiste envidia al verla tan linda, como siendo pobre yo la conquisté. Desde aquel instante, a espaldas cobarde, como tenías plata, le ofreciste más, hasta convencerla, porque tú eras rico, y mi novia un día por ti me dejó. Al cabo de un tiempo, la hiciste tu esposa, con mi propia novia fuiste mi rival, y yo seguí pobre, sin plata ni novia, mientras tú de brazos fuiste hasta el altar. No olvides que un día fue que me invitaste a que yo la viera en tu propio hogar, para así humillarme y entonces vi claro planear la venganza que habría que cobrar. Al ver a tu esposa, la que fue mi novia, yo leí en sus ojos que no era feliz. No bastaba el oro, la riqueza tuya, y que me deseaba, se lo comprendí. Tú no eres mi amigo, ni en las buenas ni en las malas. Tú no eres mi amigo, tanto que te ayudaba. Tú no eres mi amigo, mataste mi sentimiento. Tú no eres mi amigo, amigo que amigo, tú no eres mi amigo. Tú no eres mi amigo, la amistad no tiene precio. Tú no eres mi amigo, amigo de qué, amigo de qué, amigo de qué. Oye, te lo dice tu amigo Rey Torcán, con Marco Tabore y su orquesta Macondo. Tú no eres mi amigo, tanto que confiaba en ti. Tú no eres mi amigo, sabías que la quería. Tú no eres mi amigo, y que ella, me correspondía. Tú no eres mi amigo, deja ya la hipocresía. Tú no eres mi amigo, tu mala jugada ya yo la sabía. Tú no eres mi amigo, a un amigo se respeta. Volví por la noche cuando tú no estabas, y efectivamente mi plan no falló. Tomé mi venganza y me sorprendiste, ya ves que de nada tu oro sirvió. Ahora ya puedes seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos saldada quedó. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. Si tú lo ves, oye, conduciendo un carro nuevo por el centro de la avenida, qué señorón. Si tú lo ves, oye, que en la casa donde vive hay más lujo que un palacio, una mansión. Todo eso es tuve apariencia nada más. Cuando llegue el fin del mes, cada hora un cobrador el machabucano, el carro, la casa, el televisor, el teléfono y el agua. Todo su plan se cayó, y así es que vive Tomás, apariencia nada más. Y así es que vive Tomás, apariencia nada más. Y 45 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora que te tengo, no pienso dejarte. no sale mi cabeza. Dice, oh, oh, oh. Sale mi cabeza. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez, fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural, cultural, cultural. Las 12 y 49 minutos. Ser social. Ser social. Un espacio para entender las contradicciones de nuestra sociedad. De nuestra sociedad. Mami, ¿por qué donde vivimos las casas son muy pequeñas y donde tú limpias son grandes y tienen muchos carros? Ay, amor, lo que pasa es que nosotros no somos millonarios. Las diferencias de clases sociales reflejan que en nuestra sociedad hay una lucha de clases. Pero, ¿qué es la lucha de clases? La lucha de clases es la confrontación permanente que existe en la sociedad entre la clase capitalista, dueña de los grandes bancos, las industrias y los latifundios, y la clase trabajadora, que solo es dueña de su fuerza y su capacidad para trabajar. Por la apropiación de la plusvalía, es decir, de la riqueza social que es producida por la clase trabajadora. Elías Chacón, militante de la Corriente Marxista Internacional, sección Venezuela. Esta lucha se desarrolla en el campo político, económico, social y cultural, y en la mayoría de los casos es una lucha velada, oculta. La lucha de clases se lleva a cabo en todos los escenarios existentes y posibles. Mami, ¿y por qué nosotros no somos millonarios? Porque unos cuantos se encargaron de acumular mucho dinero para controlar a los que no tienen. ¿Y en Venezuela hay lucha de clases? Sí, amor, por supuesto. Hoy en día, en Venezuela, la guerra económica contra el pueblo es una expresión de la lucha de clases de los capitalistas por apropiarse cada vez más de más riquezas, empobreciendo al pueblo. Como decían Marx y Engels, en toda la historia de la humanidad ha existido el enfrentamiento de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En conclusión, opresores y oprimidos. Síguenos en Twitter por @sersocial_radio y a través de Facebook Ser Social Radio. Toda la movida sentida en la radio. En La Taguara Latina. Los grupos del momento. Las bandas del recuerdo. Quédate en la radio. Quédate con nosotros. La Taguara Latina.

la fuerza, alegría, dignidad y belleza. Por eso te quiero, Caracas, mi amor. Por eso te quiero, yeah, yeah. Te quiero, Caracas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 58 minutos. Pierdo la tradición de cantarte, virgencita, esta gaita tan bonita que nace del corazón. No pierdo la tradición de cantarte, virgencita, esta gaita tan bonita que nace del corazón. Se me agita el corazón y mi pecho se agiganta. Cuando yo canto esta gaita, siento una gran emoción. Se me agita el corazón y mi pecho se agiganta. Bello y divino, porque tú eres la patrona de este pueblo maravino. A ti siempre expresaré este amor bello y divino, porque tú eres la patrona de mi pueblo maravino. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. Se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora. Se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto. Buscan a sus hijos.

quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando, quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando. A las 8 me das el beso, a las 10 viene el abrazo, a las 2 de la mañana ya mi amor no me hace caso. Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando, quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:09. Madrugada, advertencia infalible, me avisó que debía partir. A lanzarme con todo a la nada, despedida silente sin ti. Una idea latiendo en el pecho y plagiándole un sueño al porvenir. Yo sé bien que después de febrero quemaré por un beso el fusil, por un abrazo, por tu silencio, por tu sonrisa y tus destierros, tu descendencia y tus anhelos por la paz que después de febrero llegará. Madrugada, locura perpetua de Quijotes, de amores sufridos. Una historia que en guerra germina, rebeliones de vuelos furtivos. Por tu mirada, tus frustraciones, por tus dilemas y sinsabores, desesperanzas, por tus dolores, por la luz que después de febrero brillará. Y ya me voy fundiendo mi agonía con tus llantos, y en mi arsenal tus versos, tus metrallas. Ya me voy. Silencio, por tu sonrisa y tus destierros, tu descendencia, por tus anhelos, por la paz que después de febrero llegará.

emisora de revolución. El precio del petróleo puede subir o bajar, pero solo en revolución se mantiene la inversión social y las misiones. Gobierno bolivariano. Momentos en la historia. Sor Juana Inés de la Cruz nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Neplantla, México. Fue una niña prodigio ya que aprendió a leer y a escribir a los 3 años de edad y a los 8 escribió su primera loa. A los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición y habilidad versificadora. A pesar de la popularidad que gozaba en la corte, decidió ingresar a los 16 años en la Orden de las Carmelitas Descalzas, pero se enfermó y se retiró a los 4 meses. 2 años más tarde, ingresó a la Orden de San Jerónimo, donde permaneció definitivamente. Sor Juana Inés de la Cruz no tenía gran devoción religiosa, pero el convento era la única opción de las mujeres de su época para estudiar y dedicarse al mundo intelectual. Por eso, prefirió el convento al matrimonio. Vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarazarse la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Su celda se convirtió en un punto de reunión de poetas e intelectuales. En ella también realizó experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales. Sor Juana Inés de la Cruz falleció en Ciudad de México el 17 de abril de 1695 en medio de una epidemia de peste. Recordemos a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fermentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Comunicado. Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición. Para quienes están cansados de las peroratas betancurianas, les ofreceremos traducción simultánea del siguiente documento. El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de la historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos 16 años aplicó un modelo fracasado y ha ejecutado de manera impune la antidemocracia, un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos. Les estamos clavando senda guerra económica. Entiéndanlo. Chávez se murió y nadie lo va a traer de vuelta. Así que acabaremos con la regaladera de real, tanto para ustedes como a esos igualados de Alba, Petrocaribe y Unasur. Nuestro llamado: construir un acuerdo para conducir la transición en paz. En dos platos, pónganse las alpargatas, que lo que viene es joropo. A tal fin, proponemos un programa basado en 3 agendas de acciones concretas, el cual se ha alimentado de las contribuciones que han hecho en los últimos tiempos diversos grupos de valiosos venezolanos.

unas cuantas emisoras nuestra música se ha ido. Y esta gaita de tambora necesita los oídos del maracucho genuino, también del perijanero, del motilón, del guajiro, de los pueblos laguneros. La música de mi Zulia, orgullo del mundo entero. Zulia siempre querido, tierra de sol y de encantos, te ofrezco aquí en esta gaita mi corazón y mi canto. La brisa gasta sus horas acariciando tu lago, pero el hombre sin embargo lo contamina y lo ignora. Pareciera que el problema se escapa de nuestras manos, pero es fácil si contamos con toditos los zulianos. Salvar al Coquibacoa es necesario, mi hermano. Mi Zulia siempre querido, tierra de sol y de encantos, te ofrezco aquí en esta gaita mi corazón y mi canto. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:34. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas. Y si la gaita no fuera protestona y altanera, alegre y monumental, el Zulia hubiera perdido su identidad musical. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas. Y si la gaita no fuera protestona y altanera, alegre y monumental, el Zulia hubiera perdido su identidad musical. Rabo de gallo ni cumbia vallenatera. Cuida tu gaita, mi hermano, porque es tu herencia pascuera. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas. Y si la gaita no fuera protestona y altanera, alegre y monumental, el Zulia hubiera perdido su identidad musical. Por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parrandas. 1:38. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Voy a buscar un curioso, voy a buscar un curioso, me han echado brujería. Me han echado brujería porque yo ahora no como lo que yo antes comía. Yo soy poco de comer, yo soy poco de comer, siempre vivo de ganado. Siempre vivo de ganado, me he puesto un poro atado y mi desayuno un buey. Y mi desayuno un buey, y cuando digo a beber me bebo cualquier negocio. Me bebo cualquier negocio, bebiendo soy bien sabroso y comiendo regular. Comiendo regular, yo me estoy sintiendo mal, voy a buscar un curioso. Voy a buscar un curioso, la noche buena de papá, creo que ni allá acá comí. Creo que ni allá acá comí, me comí unas 4,000 para pasar una raca. Para pasar una raca, y de uso una y el lata como una chuchería. Una chuchería, y en la casa de mi tía me comí un cochino horneado. Comí un cochino horneado, yo me siento de ganado, me han echado brujería. Me han echado brujería cuando debe entrar el cañón, anunciando el año nuevo. Anunciando el año nuevo, como yo casi no bebo, me bebí un barril de ron. Me bebí un barril de ron, y de vino un garrafón. Un hambre del demonio, para ponerme en tono de gallina y de un sancocho. De gallina y de un sancocho, me comí 78 porque yo ahora no como. Porque yo ahora no como, en Semana Santa yo creí estar apetrechado. Creí estar apetrechado con 1,000 kilos de pescado y 2,000 kilos de arroz. 2,000 kilos de arroz, el cuarteto se acabó y salí de pesquería. Salí de pesquería y me comí en esos días 6,000 kilos de pescado. 6,000 kilos de pescado y todavía no es comparado a lo que yo antes comía. La 1:41. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Sacrificio, allí fue sacrificado. Caunabo y Anacaona, amores martirizados. Ella misma se mató luego que al indio mataron. Y en el monte sollozó el indio Caunabo, llorando su Anacaona, espíritu de indio bravo. Anacaona y Caunabo en el monte. Vaya, concierto para Caonabo por Jorgito Milet, la maravilla. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:46. ¿Cómo pasa el tiempo y todavía yo sueño despierto cuando paso por tu casa? Siento una gran emoción invadiendo todo mi cuerpo, haciéndome recordar todo de ese bello amor. La ventana donde solíamos hablar aún se ve escrito un te quiero y un te amo con lápiz labial. Todavía está tu nombre entrelazado con el mío y hasta tu olor está. Cada vez que paso por tu casa extraño más el cálido abrazo que me dabas al llegar. Extraño tu boca, quiero oír tu voz, quiero oír. Sombra de la noche y la arena, bajo la luz de las estrellas. iluminó por la fogata debajo de un palmar. Cada vez que paso por tu casa extraño más el cálido abrazo que me dabas al llegar. Extraño tu boca, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz para poder sentir que aún tú estás aquí. La brisa de primavera me hace recordar tu sonrisa tierna que me pone a suspirar. Extraño tu boca, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz. Una y 50 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. En la Navidad, en la Navidad.

y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Entonces habrá lloviznao, médano sobre tu sed, y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva, viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! Y también digo que viva Chávez. ¡Viva! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía. Somos cultura. Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2015. Del 19 al 22 de noviembre, en la ciudad de Cumaná, la primogénita del continente americano. ¡Cumaná! Celebrando sus 500 años. Venezuela. Gobierno bolivariano. El quehacer teatral de la mano de sus hacedores y espectadores. Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, Teatro con Tertulia te trae lo mejor de las tablas. Disfrútalo por Alba Ciudad 96.3 FM. Protagoniza esta obra popular. Frente a los actos terroristas dirigidos a sabotear el sistema eléctrico nacional, día y noche, nuestros trabajadores eléctricos se mantienen en pie de lucha para atender y recuperar las instalaciones y el servicio en el menor tiempo posible. No permitamos que los saboteadores sigan dejando a oscuras nuestros hogares. Juntos, defendamos nuestro sistema eléctrico nacional. Gobierno bolivariano. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama. Porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea.

simplemente soñé. Las 2:09. Con los federales de la gaita, de la capital de la república. Y el burro de la limpia. Este homenaje al monumental de la gaita, Ricardo Aguirre González. Un pueblo noble y creyente fue reclama, quien tristece la penumbra en su dolor, casi se esconde de su sol, como apenado con el olvido en que se encuentra su región. En el cielo está la voz de quien un día se nos fue, un legado nos dejó, caídas en su corazón. Desde la gloria de Dios, gracias Jesús Caballo, no morirá de Ricardo, que es el gran monumental. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarlos para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda, tendréis que meter la mano y mandarlos para el infierno. En el cielo está la voz de quien un día se nos fue, un legado nos dejó, caídas en su corazón. Desde la gloria de Dios, su canto no morirá, de Ricardo, que es el gran monumental. En su último adiós, partió